Acción Radial por la vida de las costureras de la fábrica de textiles de Chimalpopoca. Si nosotras no buscamos a nuestras desaparecidas, nadie lo hará. Ciudad de México, 21 de septiembre del 2017, son las 9:30 de la noche, Radio Humedales reportea para Brigada Feminista. Entrevista a Michael Ramírez, paramédico de rescate alpino. Y venimos a apoyar aquí para la gente damnificada de aquí de la Ciudad de México. Ya, muchas gracias por tu ayuda y por tu trabajo. Sí, y quisiera preguntarte si me puedes dar cifras exactas de cuántas personas han sacado. Aún todavía no sabemos cuántas personas se han sacado. El día de ayer fueron confirmadas 4 personas con vida. Ayer. Y hasta ahorita todavía no tenemos alguna cifra exacta. ¿Y sabrías decirme si esas 4 personas que están confirmadas si son mujeres o si son hombres? Parece que eran 2 de sexo masculino y 2 sexo femenino. ¿Y las 4 fueron sacadas con vida? Ya. Así es. Y una otra consulta es que hay un tema que está alarmando la sociedad civil, que es la utilización de la grúa en los escombros, porque puede ser que haya gente con vida. ¿Me puedes informar si hay un tipo de maquinaria que ocupan para remoción de escombros y otra para remoción de cadáveres, o si están ocupando las máquinas pesadas indiscriminadamente? Así es. Lamentablemente, pues no contamos con la ayuda completa del gobierno. Son máquinas prestadas por empresas particulares, que pues ahora sí que estamos ocupando lo que necesitamos, o lo que hay más bien, estamos ocupando lo que hay. En realidad es del gobierno, que no nos ayuda para esto. Ya. ¿Y están esperando algún momento para empezar a ocupar máquinas más pesadas, o eso es lo máximo que tienen? No, con la grúa es capacidad para 200 toneladas y con eso es suficiente para poder remover los escombros. ¿Y cuándo empezaron a ocupar grúa? Ayer por la mañana. Ayer por la mañana. Así es. Ya, bueno, ya te agradezco mucho por tu colaboración. Gracias. Hasta luego.